¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hoy es viernes 4 de junio y aquí comenzamos una nueva edición de Échale Papas en la radio Almenara a los micros. Y hoy estamos Ángel, José Carlos y yo, Imanol. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en Échale Papas. .blogspot.com. Venga, que arrancamos. El Ecuador es más bacana que Camerún. Tiangamo y tu cuete. Bacana, guali, guali, chicolo. Y solo, na cuasa. Tino, esto no. Ulatina. Utacangua nunga moni. Asuengana, meteena. Made, nanguarina, Black Friday. Itubuwa toto moni, nda moni toye deno. Ike mapala indikeye, inandetaya kukubite ngangatwe. Engula ONG Cerca y Lejos, nga ameni site web blackholiday.com. Buku buku bubu impo akula no, ku wuma miano ngokina. Iwa wala koke dede, iwa ala ke koke. Boko wangu nano otangwa site web banga blackholiday.com. Awa okunga meno upa kukokwe. Cerca y Lejos es una plataforma transfronteriza del encuentro entre personas, culturas y sociedades, trabajada por un mundo más justo mediante el acompañamiento de procesos de empoderamiento y autonomía de las poblaciones más desfavorecidas, fomentando la convivencia y el respeto entre etnias. Sonia Macongo es la responsable del programa de educación en Camerún, de la organización Cerca y Lejos. Nos vamos ya en Échale Papas hasta el continente africano. Sonia, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa. Es enorme poder compartir con vosotros. ¿Cómo es Yaoundé, capital de Camerún, y la ciudad con la que estamos en conexión ahora mismo? Pues nada, Yaoundé es la capital política de Camerún, es la sede de todos los ministerios y de toda la administración camerunesa, y pues es una ciudad cosmopolita con mucha diversidad de población que vienen por todas partes de Camerún y a convivir aquí. El clima es bastante, bastante favorable y ahora hace mucho sol, mucho calor. Y nada, aquí la gente vive de actividades del día a día, del pequeño comercio hasta las grandes tiendas, hay grandes supermercados extranjeros. Bueno, es un poco así, el sitio más, es una ciudad más de administración, de trabajo, sedes de muchas organizaciones internacionales que están trabajando en Camerún, y bueno, la mayoría de la población tiene un nivel medio de vida. Y bueno, hay mucha, casi 60% de la población es joven y viven de actividades de subsistencia, de pequeños comercios gran parte forma parte del sector informal. Así que la geografía, pues es una ciudad con, se llama la ciudad de 9 montañas, porque tiene muchas colinas y muchas montañas. Es un poco así la particularidad de esta ciudad, pero bastante tranquila, muy agradable para vivir y es muy representativa de lo que es Camerún en general. ¿Cuántas lenguas se hablan en Camerún? Pues Camerún es un país muy diverso, que tiene más de 200 etnias y tribus. Y hay que entender que cada etnia y cada tribu tiene una lengua propia. Así que tenemos una diversidad infinita de lenguas locales y que forman lo que es Camerún. Así que hay más de 200 lenguas que se hablan en Camerún. O sea, algunas se diferencian entre ellas por los matices, pero hay tantos subgrupos humanos que corresponden casi a los idiomas que se hablan. Sonia, ¿tú cuántas hablas? Pues yo hablo mi idioma materno, que es el ticat. Yo hablo francés e inglés, que es el idioma de un poco del trabajo, de la educación, porque la educación es francófona y anglófona. O sea, Camerún es un país bilingüe. Así que cuando entramos en preescolar, a primaria, cada niño de Camerún aprende o estudia o el francés o el inglés, o las dos cosas a la vez. Y pues es filánica en la universidad como especialidad. Así que hablo también castellano. Y he estudiado un poco de italiano en opción. Hablo un poquito, muchísimo menos que el castellano y el francés, pero son un poco los idiomas que hablo yo. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a Camerún? Bueno, como en el resto de los países africanos, me imagino que en el resto del mundo, pues el coronavirus ha sido, digamos, importado. O sea, los primeros casos de coronavirus que han llegado a Camerún han sido de personas que habían viajado desde Francia a Camerún. Así llega el coronavirus a Camerún. Pues desde luego, como el resto de los países, se ha pegado muy fuerte el nivel de contagios. Camerún tiene un sistema de salud bastante, bastante débil a nivel de gestión de este tipo de pandemias y pues en mucha población las actividades de las personas pues impiden que las medidas que habían propuesto de alejamiento social, de confinamientos, no han podido respetarse 100% en Camerún. Así que ha habido un momento de muchos contagios, pero la suerte que ha tenido Camerún es que ha habido muy poca tasa de mortalidad en la población. Primero, creo yo, sin ser experta en salud, porque no hay mucha población de riesgo en Camerún. Yo hablo de personas de más de 65 años, porque la esperanza de vida es de 40 años en Camerún. Así que hay más de 60% de la población que tiene menos de 25 años y esto ha hecho que ha pegado poco, creo yo, y la verdad es que con las medidas que han habido, con el apoyo que se han recibido desde el exterior a través del Ministerio de Salud, se han podido gestionar los casos que hemos tenido, pero han fallecido muchas personas. Ha sido una pena y bueno, ahora está un poco volviendo a la calma todo y bien. ¿En qué punto de esta crisis sanitaria estáis ahora? Pues yo creo que ahora estaríamos como una tercera ola. O sea, acabamos justo de pasar como la tercera ola de contagios, porque hace un mes y medio había vuelto a subir el pico de contagios y de muerte por coronavirus. Era desde marzo de 2020. Ha sido como la tercera ola. Así que ahora está bajando bastante y no sabemos, como ahora vienen las vacaciones de verano, y que va a haber muchas movilidades y los niños estarán en casa y tal, no sabemos qué va a llegar. Esperamos que no llegue mucho, porque también a la vez, desde hace un mes, hemos empezado la vacunación del personal médico, de profesores, de mucha gente, y la verdad es que la vacuna está intentando llegar a todo el mundo. Así que esperamos que en este verano pues la cosa vaya un poquito mejor. ¿Desde que cuándo llevas en cerca y lejos trabajando en Camerún? Yo llevo en cerca y lejos desde 2017, trabajando de verdad. Un poquito antes, haciendo un pequeño voluntariado puntual, pero completamente trabajando desde 2017, con cerca y lejos. Sonia, ¿exactamente cuál es tu trabajo en cerca y lejos? Pues yo trabajo un poco con un grupo de personas que nos dedicamos a la gestión de centros preescolares, que son un poco una especie de escuelas infantiles que se encuentran en los pueblos pigmeos Baka, en el sur de Camerún, que ahora mismo tenemos como 20 aproximadamente, y gestiones de escuelas primarias también. Tenemos un hogar de niños en Bembis, que es otra ciudad del sur de Camerún, que acoge todos los años casi 150 niños y niñas pigmeas Baka, y un programa de acogida de menores en riesgo de exclusión social. Son niñas con riesgo de ser casada forzosamente, niños huérfanos, chicos abandonados más o menos, y niños con enfermedades crónicas que viviendo en un ambiente en el que los padres biológicos o los parientes con los que viven no pueden garantizarles la salud, la educación a la vez. Así que a través de este programa lo que hacemos es que reubicar estos niños en familias en las que les puedan aportar una seguridad familiar, el cariño de una familia, y nosotros garantizamos que estos niños tengan acceso a la salud y a la educación de forma permanente. Y luego por el norte de Camerún pues tenemos programas de becas a mujeres, porque es una de las regiones de Camerún en el que más alta tiene la tasa de escolarización de las mujeres por las creencias culturales. Y pues esto es un poco más o menos la gestión de estos diferentes proyectos en el día a día, y pues buscar formas, enlaces desde España para que la gente entienda y apoye en estos proyectos, pero realmente en el día a día este trabajo es toda esta gestión de personal, de estructuras, hacer reuniones con las autoridades, cuando surgen casos de violencia sobre la infancia o lo que sea, o contra las mujeres, pues como más o menos así la persona que tiene que intervenir, pues soy yo con un grupo de personas más. En esto consiste más o menos mi trabajo. Cuéntanos sobre los pigmeos de Baka. Bueno, los pigmeos Baka son un poco como los primeros habitantes de Camerún. O sea, el territorio que es Camerún ahora está formado con grupos humanos que se han desplazado desde fuera y que ha venido a instalarse hace muchos, muchos, muchos años. Pero cuando vinieron a instalarse, los únicos pueblos, esto cuenta la historia, los únicos pueblos que vivían en este territorio eran los pigmeos Baka y vivían en la selva. Entonces, por esta invasión, llamémoslo así, de otros grupos humanos, los pigmeos han estado moviéndose dentro de la selva hasta el punto de que han llegado tantos, tantos grupos de fuera que ellos se han visto invadidos y, digámoslo, colonizados, entre comillas, por estos grupos humanos, porque son un grupo de personas con una cultura, hábitos y formas de vida muy, muy, muy, muy diferentes con el resto de la población. lo que hace que su forma de vivir dentro de la selva, con actividades muy, muy, muy relacionadas con la selva, o sea, para comer, comen lo que hay en la naturaleza, viven ahí, tienen sus casas a partir del material que cogen dentro de la naturaleza. Esta era su forma de vida. Entonces, cuando han llegado otros grupos humanos con una vida, una forma de vida más orientada hacia el exterior occidental, pues ha ido imponiendo sus formas de vida a los pigmeos, de tal forma que los pigmeos se han encontrado ahora como un grupo discriminado dentro de Camerún, por lo que su forma de vida y el lugar en el que viven están muy, muy, muy lejos de las estructuras como de educación, de salud, las estructuras políticas. Así que es un pueblo bastante aislado de los asuntos sociopolíticos del resto de Camerún. Y esto vulnera, hola, y esto conlleva que viven una situación de explotación, de muy gran explotación por parte del resto de las tribus que conviven con ellos. Y pues esto, ahora es un grupo humano que está en riesgo de extinción, porque cada día son menos y tienen pocos recursos a nivel de salud, tienen muy poca formación intelectual al nivel de estudios, y hay como muchos factores alrededor que no favorecen su desarrollo completo como cualquier ciudadano camerunés. Así que es un poco, es de manera general, la situación de los pigmeos acá en Camerún. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen sus habitantes en las zonas de las que trabajáis? Bueno, las principales necesidades son las necesidades básicas de cualquier ser humano. O sea, la necesidad de ser atendido cuando están enfermos, la necesidad de ser educado, llamámoslo no necesidad, pero derechos, y de poder comer a diario y de ser respetado y reconocido dentro del país. Porque, como ya te contaba, la situación que viven, o sea, la mayoría de los niños, cada día un poco menos, nacen la mayoría en las casas, porque muy pocos quieren recurrir a la medicina, llamémosla, occidental. O sea, ir a parir en hospitales y todo lo que conlleva. Y tampoco hay mucho, incluso cuando lo quieren. Así que sus necesidades son las necesidades básicas de cualquier ser humano. Y esto, el trabajo y el esfuerzo que hacemos es intentar cada día más acercarles a estas necesidades que tienen. Intentar responder a partir de los socios que tenemos, la gente que nos apoya, que nos entiende, que pregunta por saber cuál es nuestro trabajo y cuál es la forma de aportar y de apoyar. Así que es esto, intervención básica al nivel de educación, de salud y de soberanía alimentaria y de derechos varios. ¿Qué resultados habéis obtenido desde que lleváis allí trabajando? Bueno, desde 20 años, voy a hablar más de educación, que es el sector que más o menos al que me he acercado y a través del que yo colaboro desde 20 años, pues hemos conseguido, han pasado casi todos los años de los niños que becamos, como 10 todos los años que tienen acceso a la educación. Estos 2-3 últimos años hemos empezado a tener los primeros bachilleratos de niños pigmeos vaca. O sea, desde los 5 últimos habían quienes obtenían el bachillerato, pero no eran niños pigmeos 100%, porque trabajamos con la población pigmea, pero hay también niños, chavales no pigmeos, que forman parte de los proyectos y que son beneficiarios de los proyectos. Pero así los resultados más grandes con los pigmeos han sido desde los 2-3 últimos años. Y este año vamos a tener a 2 chicas pigmeas que van a obtener el bachillerato y que van a tener las puertas abiertas para estudiar en la universidad, tener un trabajo digno, diferente del trabajo que tenían sus padres o que pueden tener sus primos o sus hermanos que se quedan en los pueblos y que no benefician de nuestros proyectos, tienen una vida más orientada hacia la caza, la agricultura, que no está mal, pero que no lo están haciendo por ellos, sino están trabajando para los demás. Así que es una situación de explotación que viven y que nosotros, gracias a los proyectos que llevamos 20 años, estamos consiguiendo revertir. Así que al nivel de educación sería esto, y todos los años salen, desde los 15 últimos años, el nivel preescolar, todos los años salen una media de 200 o 300 niños y niñas que van a primaria, y de primaria salen como 100 o 150 todos los años. Desde 3 años trabajamos con redes de escuelas primarias públicas y que garantizan el seguimiento particular de una media de 80 niños y niñas pigmeas vaca. O sea, esto permite que tenemos ahí entre globalmente una media de 500 niños que todos los años conseguimos que se mantengan en el sistema educativo. Y esto es un gran logro, porque incluso si mañana estos niños no llegan a terminar todo el ciclo completo, por lo menos tienen las bases como para buscarse la vida, tienen las bases como para poder posicionarse y ser conscientes de sus derechos. Así que yo no te puedo citar así logros extraordinarios, porque no estamos tampoco así cambiando el mundo, pero estamos aportando una transformación en la vida de las personas que a lo mejor, o yo creo que estoy segura 100%, que no hubiera sido posible sin el apoyo y la aportación que hacen las personas a través de Cerca y Lejos. ¿Qué proyectos futuros tenéis pensado en desarrollar? Pues así, en proyectos futuros, desde 2-3 últimos años estamos como desarrollando más los proyectos de educación enfocada hacia la mujer y las chicas, porque es un problema grave que hemos detectado en todos los planes. Yo hablo desde las violencias que sufren las mujeres a nivel global dentro del país, pero más todavía en las zonas en las que trabajamos, en un grupo de personas que ya están muy vulnerados. O sea, las mujeres ahí en estos círculos son doblemente vulneradas. Así que en los 2-3 últimos años hemos puesto en marcha proyectos muy enfocados hacia las mujeres y su educación, su empoderamiento. El acceso a la salud a través del control de natalidad y, bueno, las becas estas que damos específicamente a las mujeres en el extremo norte de Camerún. Así que la visión futura es poder contar con el aporte grande de las mujeres dentro de los... Estamos poniendo un acento particular en ello, porque a nivel global de Camerún la situación de las mujeres está bastante jodida cada día más. Así que nosotros hemos, así como proyección futura, estamos viendo un potencial grande entre las mujeres que no se consigue desarrollar, porque la mayoría son víctimas de un sistema estructural muy violento. Así que pensamos que revirtiendo este sistema violento hacia ella, pues podemos sacar un gran provecho, podemos sacar un gran beneficio así de la actuación de las mujeres y su agencia dentro de los proyectos y dentro de Camerún. Es más o menos así la proyección futura que yo estoy viendo. El 25 de mayo fue el Día Mundial de África. ¿Lo celebrasteis de alguna forma? Bueno, nosotros como Cerca y Lejos sí que lo celebramos. O sea, es verdad que no ha habido una manifestación particular dentro de Camerún así muy visible, pero nosotros desde Cerca y Lejos lo hemos celebrado a nuestra forma con correspondencias a las redes de personas y de estructuras que desde España nos acompañan. O sea, los chavales y las chavalas que están aquí han preparado durante los 2 meses de antes del Día de África material audiovisual para presentar la realidad de Camerún tal como la viven ellos mismos. Desde cómo es Camerún, África, cómo es África, quiénes son los intelectuales así africanos de la historia, quiénes son las los africanos que lucharon por la independencia de los países africanos. ¿Cuáles son los platos, las comidas de Camerún? El relieve, el clima, los bailes. O sea, hemos creado actividades así culturales para conectar con estructuras, escuelas, diferentes redes que desde España nos acompañan, porque nosotros hemos entendido y pensamos que hay muchas estructuras, muchas redes en España que han entendido el trabajo que hacemos, que tienen ahí un interés para saber, para aprender de África, para saber cuál es la realidad africana en el día a día, y nosotros como cerca y lejos, como personas que consciente que estamos en un mundo en el que nos conectamos cada día más con el resto, pues hemos preparado mucho material audiovisual que hemos ido compartiendo ahí con compis, con socios, con coles, y ha sido bastante bonito porque han sido momentos de disfrute total de los niños, de las niñas, de los colegios que participan, y ha sido nuestra forma pues de un homenaje a este día. ¿Cómo colaborar con vuestro trabajo allí? Pues colaborar, pues ya esto que estáis haciendo es un gran paso. Querer saber simplemente qué hacéis en Cerca y Lejos es un gran paso. La gente colabora de diferente manera, haciendo un voluntariado en España, venir a Camerún haciendo un voluntariado puntual. Tenemos campañas de cirugía todos los años que se han parado por el COVID, sí, pero campañas de cirugías donde médicos españoles, cirujanos españoles, enfermeras, toda la gente así sensibilizada se mueve todos los años y vienen a operar a personas que no tienen acceso, a que no pueden permitirse los gastos que supone una operación quirúrgica. Y esto es muy transformador en la vida de las personas. Tenemos el programa de posmires, de estudiantes en medicina que vienen aquí a hacer investigación, a preparar la campaña de cirugía antes, a hacer campañas de salud en los pueblos, a mantener programas de nutrición con los niños. O sea, son muchas formas de participar. Gente puntual con una formación específica que viene, que decide pues venir a colaborar, a aportar. Socios y socias puntuales que hacen donaciones, escuelas, empresas que hacen donaciones puntuales, que financian proyectos enteros, universidades. O sea, que hay varias formas de colaborar, pero el primer paso es el querer saber qué hacemos, querer saber cómo funciona Camerún, cómo funciona Cerca y Lejos, con quién trabajamos, cuál es la realidad de estas personas. Esto es un previo. Pero que vamos, hay detrás de esto un gran mensaje de transformador y de sensibilización y de acercar a las personas a esta realidad. ¿Dónde pueden los oyentes obtener más información sobre vuestros proyectos en Camerún? Pues a través de nuestras redes sociales, cercayilejos.org, que es nuestra web. El Facebook Cerca y Lejos ONGD, existe otra página Cerca y Lejos Camerún. En el Instagram estamos también como Cerca y Lejos, en el Twitter estamos también como Cerca y Lejos, así que a través de nuestra web o simplemente de escribir a nuestra sede en Madrid, tenemos una sede en la calle Sámbara. Y así tenemos un local y hay un personal ahí, personas que trabajan todos los días para quien quiera apoyar, quien quiera saber, y están ahí abiertos. Se pueden escribir y se pueden informar. Sonia, mil gracias por acercarnos por la parte de la realidad de Yundel en Camerún y la labor que allí realizáis con la población más desfavorecida desde Cerca y Lejos. Un abrazo fuerte desde Madrid. Muchas gracias. Un abrazo a vosotros, chicos. Un placer enorme. Jerusalem, hija de Alamí. Shilana. Aún cola na, y lo no lo sé.